9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy tenemos nuestro último programa de esta 13ª temporada, que ya se acaba. Vamos a hacer una sesión Sobran las palabras, a la que hemos llamado Sonidos refrescantes. Antes, agradeceros a todos, pues eso, que os habéis pasado por aquí, por este garito, durante esta temporada, acompañándonos pues con nuestras pinchadas, nuestros programas. Y bueno, agradecer también el apoyo de estas radios, Radio Almaina en Granada, la Estanda y Ratia en la Sacana de Navarra, y como no, Radio Lux desde Perpiñán, apoyando este programa de Vega Baja Radio, el garito de Groay. Agradecer a toda esa peña también que ha colaborado con nosotros, bandas, amigos, en ese programa número 400, bueno, también 401, se nos quedaban en el tintero, y a todas las que no han podido salir, pero sabemos que están ahí, y bueno, no me enrollo más, vamos a hacer nuestra pinchada, esperemos que os guste, y ya nada más que deciros que un saludo de un servidor, Paul Fuz. Si os apetece, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Encontráis en esta sesión, en el garito de Gruay, sonidos refrescantes. Fin de temporada. Thank you. How did you know? encontráis en el garito de Groay, en nuestra pista del desmadre. Último programa de esta 13ª temporada. Everything that you do, I know I need that you try to be true. I found you, you're the happy of your life. Sobran las palabras aquí en el garito de Gruay. Sonidos refrescantes. Mm. can talk about the things that you wanna hear. You can talk about the way you wanna treat it, dear. You can talk about the men that have done you wrong. Now listen here, baby, it's the same old song. Come on, come on baby, and give me your hand. Come on, pretty baby, let me be your man. Come on, don't you know that I love you so? Come on, pretty baby, and let yourself go. Game that is easily played. It takes two willing people that feel the same. You may not have had it, baby, in the past, but I'm your Prince Charming coming along at last. Come on, come on baby, and give me your hand. Come on, pretty baby, let me be your man. Come on, don't you know that I love you so? Come on, pretty baby, and let yourself go. Let me be your lover, let me be the one that holds you in my arms beneath the stars above. Now I can see your future and it looks real bright. Come on, pretty baby, make you feel alright. So, don't you hold back, turn the lights down low. Now I'm in the mood for some loving right now. Come on, pretty baby, let me show you how. Let me be your lover, let me be the one that holds you in my arms beneath the stars above. Now I can see your future and it looks real bright. Come on, pretty baby, make it feel alright. Come on, come on, baby, and give me your hand. Don't you know that I love you so? Come on, pretty baby, and let yourself go. Oh, yeah, yeah, yeah. Ow! stupidity. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, the stupidity. They say my brain, put it in a jar underneath the drain. Amigos, hacemos un alto en esta sesión, ya terminando nuestra última sesión de la temporada, para, bueno, para hablaros, irnos de ruta de conciertos, hablaros de un gran festival llamado Tiki Party. Gracias al colectivo 33 Revolución Vice Mongo, tenemos esta nueva edición, sexta ya edición del Tiki Party, este festival de rock and roll, surf, punk, garaje. Festival que se celebra en el pueblo de Jesús Pobre, empezará este sábado totalmente gratuito a partir de las 12 de la mañana, ya hay pinchadas, y luego tendremos a la una en la fiesta en el bar Casa Pedro, nada más y nada menos que a Rolando Bruno, a las 5 de la tarde se cambia el escenario y bueno, tenemos a Los Sustos a las 7 de la tarde, Flamingo Tours a las 8 y media, The Pigwis desde Italia a las 10 y media, Los Chicos y Los Real Tears. Y un montón de pinchas, Jan and Co, Paco Luz, Daniel los 77 a las 3 de la tarde y Joan Mel estarán pinchando en Casa Pedro y ya en el escenario, Stomping Joe y compañía a las 6 de la tarde, Paco Luz, 6 y media, Mark Label, Vampire Lovers, Peptones, Machete DJ y LCD DT a las 2:30 para cerrar el festival. Todo esto este sábado. Estarán en Jesús Pobre, la sexta edición del Tiki Party en la Marina Alta. Y como decimos, estarán a las 12 de la noche en ese escenario del Tiki Party nuestros queridísimos chicos. Llegamos al final de esta 13ª temporada. Escuchando a los chicos de fondo, ya nada más que despedirnos. Bueno, agradecer vuestra compañía, vuestro apoyo, como siempre. Radio Almaina, la Estanda Irratia, Radio Lux. Y un abrazo y un beso muy fuerte a toda esa familia de Vega Baja Radio. Ya sabéis que vamos a estar repitiendo programas durante la temporada. Miércoles a las 7 de la tarde, sábado a las 12 del mediodía y lunes también a las 12 del mediodía. Para, bueno, para que tengáis vuestra dosis de rock and roll, la que queráis, cuando queráis. Ahí está el garito de Uray abierto todo el verano. Nosotros volveremos, no sabemos cuándo, pero bueno, después del verano. Nos encontráis en esa aplicación, esa plataforma iVoox, como podcast de Vega Baja Radio. Nos podéis seguir también en Instagram o en Facebook, bueno, el de Paul Food, un servidor, Instagram también de Paul Food, o Vega Baja Radio, o el garito de Uray, ahí estaremos poniendo también los programas, informando. Y ya sabéis, este sábado, la fiesta Tiki Party, Jesús Pobre, la Marina Alta, nos veremos por allí. Ya nos vamos, deciros que tengáis un buen verano lleno de fuzz y rock and roll. Y nada, nosotros vamos como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. I'd do it too. Oh yeah.